Hay que cerrarnos la posibilidad de buscar fondos. En la etapa que vamos trabajando también podemos ir buscando fondos. Bueno, ahora sí les voy a decir más cosas mucho más concretas, que sería bueno que lo apunten o para que sepan a qué fondos aplicar, en qué momentos. Pueden aplicar a fondos de desarrollo. Hay muchos festivales que tienen sus propios fondos para películas que están en desarrollo. Hay encuentros y mercados de coproducción y hay laboratorios de guión que te ayudan mucho a fortalecer tu guión. Yo sobre todo les recomendaría que en esta etapa de ver películas, es importante ver películas y también es importante viajar a festivales. Yo sé que no todos tienen la posibilidad de hacer, porque no lo vean como un gasto, es una inversión. Viajar a un festival es una inversión. No solo porque puedes tener contacto con las películas más actuales, sino también por el círculo de gente que se encuentra ahí. Entonces, si ya tienes tu película en desarrollo y tienes la posibilidad de ir a un festival, sería lo más importante, porque a veces pensamos que las películas son seleccionadas en un otro festival solo por la calidad de la película. Pero también hay una cosa que creo que lo conocen básicamente entre programadores de festivales, porque todo festival, para ser seleccionado, pasas por un programador. Quien realiza tu película y dice si va o no va al festival, va a competencia, va a una sección. Pero este mundillo del cine es todo un lobby, es todo un círculo. Entonces, no podemos estar del todo al margen de ese círculo. Y estos fondos o estos encuentros de coproducción nos ayudan a conocer a la gente y saber quién es el programador de un festival, quién es el asesor de tal universidad o quién es el asesor de tal laboratorio. Esta relación que podemos tener con las personas que en algún momento podrían elegir nuestro proyecto es importante. O sea, es como una estrategia que deberían tomar. Entonces, los productores y realizadores vean los viajes a festivales como una inversión. La postulación a fondos de desarrollo y fondos de coproducción también como una inversión. Bueno, lo que normalmente se les solicita para aplicar estos fondos son las siguientes cosas. Ahora, no sé por qué pasa que a veces los directores o los productores se sienten intimidados cuando ven una lista gigante de los requerimientos para aplicar. Relajados, porque si todo esto lo empezamos a leer, es muy sencillo y de verdad no les tarda mucho tiempo hacerlo. Entonces, una de las cosas que les pide siempre es la sinopsis. A veces te piden una sinopsis de 10 líneas, de 2 párrafos o de una página. Entonces, una sinopsis es pues el resumen de lo que tú quieres hacer. Entonces, yo trabajaba hace poco con un joven realizador y me decía, Diana, pero yo estoy yendo a investigar recién, no sé exactamente qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Y es como que, ¿por qué me estás preguntando qué me va a decir tal persona si yo no sé qué me va a decir ni qué va a hacer? Bueno, eso es cierto, pero hay que plantearnos en el caso ideal, en las cosas que nosotros queremos sacar de ese momento, de ese personaje o de esa historia, de ese espacio. Entonces, que nosotros tengamos de antemano ciertas cosas que quisiéramos obtener de nuestra película, entonces es importante porque también hace que no nos vayamos por las ramas. Entonces, y también es hacer este seguimiento, este proceso de escribir nuestro sinopsis, nuestro tratamiento, y nuestro presupuesto hace que aterricemos las cosas, ya no estén simplemente en nuestras ideas, sino que las pongamos en físico. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una sinopsis. A ver, este ejemplo, no sé dónde está. A ver. Ejemplos. Bueno, pero igual yo creo que todos saben a qué escribir una sinopsis. Entonces no se les va a complicar demasiado. Los datos básicos que deben tener para presentar tu proyecto. Primero, una carátula. Es muy agradable tener una carpeta y ves una carátula, una imagen atractiva, por lo menos a los que revisan los proyectos, a los jurados, que van a revisar 8 más de esos o 20 más de esos, y todos tienen escrito, que veas una carátula atractiva, por lo menos hace que tu cerebro se distraiga un poco, o se relaje y esté más abierto a leer tu proyecto. Entonces, es una técnica y yo les recomendaría que lo hagan. O sea, no es necesariamente una prioridad hacerlo, pero es importante que visualmente sea atractivo. Los datos básicos que debe tener es nombre del proyecto, el director, el productor, un correo de contacto, teléfono, dirección, dónde lo vas a hacer y el año. Bueno, si ya pueden trabajar un poco mejor la presentación de su carpeta, por ejemplo, esta es una presentación de la sinopsis. Estas son imágenes que ha tomado el director. Esta es una película sobre un joven estudiante desaparecido en la época del terrorismo y quiere grabar, pues, el director no se quiere enfocar en el terrorismo ni en la desaparición del chico, sino se quiere enfocar en cómo esto ha afectado al padre, en la relación del padre intentando llevar su vida normal, pero después de la pérdida de su hijo. Y su vida cotidiana se ha tornado simplemente en la búsqueda interminable de su hijo. Entonces, bueno, yo creo que sería en vano leerles porque más o menos de eso va el resumen. Sabemos que hay un desaparecido y nos vamos a enfocar en el tema, en nuestro personaje va a ser su padre, que hace la relación entre la muerte y cómo intenta construir su vida a raíz de la muerte de su hijo. Y ya la ausencia ya toma parte primordial de su vida. Ahora, cuando hacemos nuestra sinopsis, que va a ser como que la primera impresión, tratemos de enfocarnos a un tema universal. Bueno, yo creo que eso es algo que ya Mauricio, Fabiola, que van a hacer la discusión de desarrollo, el desarrollo de una película, les podrá profundizar. Pero a grandes rasgos, en cuestiones de producción, cuando queremos tener como que una primera vista, un primer contacto con el proyecto atractivo, es la sinopsis. Entonces, nuestra sinopsis no tiene que hablar de un tema universal, porque si simplemente me cuentas de tu historia, yo y mi abuelita salíamos a comprar pan, pero de repente mi abuelita sufrió un accidente y yo sufrí mucho por eso, entonces es tu historia personal, que, ok, podemos grabar una historia personal y puede ser una estupenda película, pero ¿cuál es el tema universal? ¿Qué cosa hay en eso que le puede atraer a una persona aquí en Arequipa, en Lima, en Venezuela o en cualquier lugar del mundo? ¿Qué? Puede ser el amor, puede ser la ausencia, puede ser la pérdida. Entonces, en tu sinopsis intenta desarrollar ese tema universal. Porque si viene alguien, si mi jurado es un alemán, y en Alemania no hay terrorismo, porque hay una cosa peor, pero hablamos de que sufrí por el terrorismo y mi mamá murió, y todo. Bueno, en Alemania también la gente murió, mucha gente murió. ¿Por qué tu historia es tan importante y me tiene que impactar a mí si en mi país también mucha gente murió? Entonces, pero sí es importante o sí es universal la ausencia. O sea, a ese jurado ha perdido alguna vez a alguien en su vida, sea por el holocausto, sea por un accidente, que ha perdido a alguien. Tu historia también va de que tú has perdido a alguien. Entonces, ese tema universal va a ser mucho atractivo y les recomendaría que lo desarrollen en la sinopsis. La sinopsis no tiene que contar la historia de inicio a fin, sino más o menos hacer una introducción a la historia, enfocar en un tema universal, darle vuelta a eso y ya está, lo más conciso que se pueda. Entonces, en esta ocasión, digamos, esta base nos pedía que sea una página. A veces te piden solo que sea un párrafo o dos párrafos. Bueno, eso es con respecto a la sinopsis. ¿Alguna consulta? Estamos hablando de que ese modelo se aplica tanto para proyectos en desarrollo, no hechos como tu proyecto ya desarrollado. Sí. Normalmente, claro, las bases que les voy a mostrar se aplican por lo general en casi todo el proceso. El desarrollo, cuando buscas fondos para producción, cuando buscas fondos para postproducción. Claro, la diferencia va a ser que cuando estás en desarrollo, por ejemplo, te piden cosas más sencillas, tu sinopsis, tu tratamiento, tu intención. Ya cuando estás en producción le ponen más atención, porque casi todos te piden lo mismo, pero la atención va variando. Entonces, cuando ya estás en la etapa de producción o buscas fondos para producción, le van a poner más énfasis en el presupuesto, en tu plan de financiamiento, en tu cronograma de trabajo, porque supuestamente ya estás empezando a grabar y esas cosas ya las tienes que tener aterrizadas. Entonces, si un proyecto está flaqueando en ese ámbito, crea inseguridad al jurado. Entonces, pero los puntos son los mismos. sea, muy parecido, varían cosas muy pequeñitas. Y cuando ya estás aplicando a fondo de postproducción, obviamente te piden la película terminada y ya no se enfocan mucho en cuánto costó, ni cómo lo hiciste, ni cuál es la sinopsis, no se enfocan en el material mismo. Pero igual, esas son cosas que las deben tener siempre. O sea, ahora que están empezando, vayan escribiéndolas. Y mientras van creciendo y van fortaleciendo la idea, su sinopsis, su tratamiento y su desarrollo va a ir cambiando un poco y se va haciendo más sólido. Normalmente nos piden es el tratamiento. Tiende a ser de 8 o 10 páginas. Entonces, ahí viene la parte donde el director sí se tiene que poner a trabajar de verdad. O sea, te pones a escribir 10 páginas de lo que va a ser tu proyecto y eso, o sea, inclusive en ese momento tú recién estás investigando. Sí, entonces te fuerzas a correr. Cuando tú tienes una fecha, un deadline, que tienes que entregar algo, o sea, estoy completamente segura que va a ser como tu impulso a que lo tienes que hacer porque tienes un deadline. Entonces, y no se quede con que me quede en la segunda página, no sé qué más decir. Pues, entonces, si no sabes qué más decir, ¿por qué estás haciendo una película? El tratamiento, estamos hablando de tratamiento estético, tratamiento argumental o tratamiento técnico. El tratamiento, lo ideal es que juntes todo, que intentes, por ejemplo, María está sentada en su puerta esperando que su abuela regrese. Entonces, ahí va un poco, es como que la historia. Luego entras al tratamiento un poco visual. El día está soleado, como que debe entender que es un día, se ve los andenes, te vas a entender que es un plano general. Entonces, intentar mezclar con ritmo el tratamiento estético, el tratamiento visual y así la narración de la historia. Como todo va a ser un picadillo, estas imágenes se presentan a través de un picadillo de imágenes consecutivas en blanco y negro, secos, trabajados de tal manera, de tal... Exactamente. Lo que se busca en los jurados en este tratamiento es que te den a conocer lo más cercano posible a lo real de lo que va a ser tu proyecto. Lo más cercano, que yo pueda leer, saber que está pasando algo, imaginarme además que estoy en un espacio y además imaginarme el sonido también. Y el sonido es ambiental, se oye cómo la cortina se mueve o los pajaritos cantan. Entonces esas cosas son importantes, pero les decía, es imposible que solo les alcance dos, o sea, las ideas solo les lleguen a hacer dos hojas. Pero en este caso, por si te tarda un largo, supongo que eso hace mucho más de 8 páginas. Sí, a veces tiende a ser más largo. No necesariamente, ¿no? O sea, ni siquiera en los guiones de ficción te llegas a, no sé, en un guión de ficción llegas a 100, 150 páginas. Y en un guión documental, porque, o sea, uno no sabe en la etapa de desarrollo qué va a decir mi personaje. Como no sabes qué va a decir tu personaje, o sea, más o menos tú intentas reseñar lo que quisieras encontrar a raíz del perfil de la persona. Entonces, tiende a poder alargarse un poco o a cortarse. O sea, no es necesario que lo hagan en 10 páginas, porque en sí para su trabajo personal lo pueden hacer en menos o en más. Pero los fondos, por lo general, piden entre 8 y 10. Entonces, y claro, sean flexibles. Acá lo más importante es la creatividad. O sea, si yo tengo ya un tratamiento de 20 páginas, no nos cuesta nada empezar a cortar, a leer, y que no pierde la forma, pero igual se entiende. Así que no, esa no es una regla estricta que sean 10 páginas. Nota del director o carta de intención. Ahí disculpan. En el tratamiento también tiene que ver mucho el estilo de la imagen, qué planos voy a usar. Ser muy detallista, porque he leído tratamientos que son bien incisivos, muy técnicos en esos detalles. Habría que mezclar los dos. O por lo general, yo cuando escribo los documentos, mezclo los dos. O sea, cuando ya te pones demasiado técnico, ¿qué pasa si tú haces si tu jurado no es un cineasta, no es un productor, sino es un crítico de cine? O sea, el crítico de cine no sabe qué plano es, qué ángulo tiene, qué cámara... No sabe. Y tampoco le interesa mucho. Entonces, claro, tenemos que ser muy estratégicos en que nuestra propuesta se vaya a amoldar a diferentes jurados. Entonces, bueno, a veces yo creo que la gente cuando le digo eso se incomoda un poco porque me dices, entonces estás haciendo que mi proyecto se torne a lo que la otra persona quiere. No, porque lo que importa es que tú no te traiciones. O sea, si tú sabes que estás haciendo estos detallitos para atraer la atención de un jurado, no significa que lo vas a hacer cabalmente en tu película. Tampoco te digo que traiciones al 100%, ¿eh? Pero sí que seas un poco abierto y flexible, que si te piden una cosa, hazla lo más atractivo posible a la mayor cantidad de público. Porque normalmente los jurados son o cineastas, productores, críticos de cine, distribuidores o teóricos. Entonces tienes que procurar darle pautas o darle algunas cosas que le pueda traer a cada perfil. Porque como te digo, normalmente esos son los 5 perfiles. Entonces, para un crítico le importa mucho cómo dices y cómo está escrito. Importante. Presten atención a las comas, a los puntos, que hay un ritmo. Cuando estén escribiendo, denle lo que han escrito a otra persona, porque si la otra persona no entiende o siente que hay un bache ahí, está mal, definitivamente. Cualquier persona podría leer un tratamiento y podría imaginarse la película. Pero cuando sienta que se la dan a alguien y les, o sea, y ese alguien les cuenta otra vez la historia con los detalles que ustedes han puesto, es que está entendiendo. Si no, menos lo va a entender un jurado. Entonces, tiene que ser también narrativo, porque en algunos momentos hay personajes que empiezan a hablar, a conversar, o es una inscripción a partir del perfil que mencionabas. Sí, no sabemos, como en un tratamiento de un guión, no sabemos bien qué cosa va a decir la persona, pero podemos, a raíz del perfil, podemos persuadir inclusive que nuestro personaje diga o haga una acción. Lo que más podemos hacer es persuadir a que haga una acción, y como toda acción tiene una reacción, va a reaccionar de alguna manera. Y es muy atractivo grabar la reacción que va a tener esa persona, ese personaje. Entonces, y claro, para seguir con el tema del tratamiento, hagan un tratamiento que se pueda moldar a diferentes tipos de público. Y como ya saben, los jurados normalmente son directores, al director le importa la película en sí, se fijan en los detalles, en los planos, en la iluminación. Al productor le importa que este proyecto de verdad se vaya a realizar. O sea, que este proyecto sea no necesariamente lucrativo, pero sí sea sostenido, que se va a poder hacer. Al crítico de cine le importa mucho lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo en cuestiones de redacción. A un teórico sí va más por el tema social, qué relación tienes tú o contacto tienes con tu sociedad o qué impacto puede tener socialmente el proyecto que tú estás haciendo. Y bueno, esos son los perfiles de jurado que les puede tocar en algún momento. Nota. Nota del director o carta de intención. La carta de intención es el momento que ustedes tienen la oportunidad de engatusar al jurado. Le tienen que decir por qué es tan importante su proyecto, por qué les tiene que interesar, qué cosa va a pasar con sus proyectos si les dan el premio. Entonces, este es el momento que tú tienes la mayor... te puedes soltar más como individuo y como individuo social. Porque, bueno... yo espero, por lo menos de todo cineasta, que sea consciente que todo lo que está haciendo va a tener un impacto en la sociedad. Entonces, también es una de las cosas que se tiene que poner a pensar ustedes. Y este momento de la carta de intención es el momento que tienen ustedes para desenvolverse. O sea, tú como persona, ¿cómo ves el mundo? ¿Desde dónde ves el mundo? ¿Y por qué tu mundo le tiene que interesar a la otra persona? Entonces, esas son las cosas que deberían tener en cuenta al momento de escribir su tratamiento. Y todos los tratamientos son diferentes porque todos tenemos experiencias diferentes. Entonces, eso es. ¿Desde dónde ves el mundo? ¿Cómo ves el mundo? Y el mundo en sí que te genera a ti. Entonces, bueno, esas cosas son bastante personales, pero les sugeriría que intenten atraer ahí por el lado humano del jurado. Todos somos humanos, no todos somos técnicos, entonces ahí es la parte donde uno se pone más, más sincero, más humano, con respecto a lo que quiere hacer y también más consciente. Presupuesto de desarrollo. Ahora les voy a mostrar más o menos un presupuesto para que ustedes vean. O sea, cuando ustedes hacen su presupuesto, no necesariamente cubres todos los gastos, pero es importante que los cotices, es importante que le pongas un precio. Tu investigación tiene un precio, tu equipo que está investigando contigo tiene un precio, tu guión tiene un precio, tu tiempo tiene un precio. Entonces, cuando estamos iniciando a hacer nuestra película, no podemos cubrir todo, eso es sincero, nunca lo he hecho, nunca he cubierto todo, pero procuro darle un costo para valorar el trabajo del resto y para valorar también mi tiempo. Y porque al final nuestros objetivos, o el objetivo de la película se hace mucho más importante cuando sabemos que estamos invirtiendo tiempo e invirtiendo también el esfuerzo de otras personas. Bueno, cotizar, investigación, esto puede variar en verdad, pero eso es por lo general lo que deberían tener, la investigación, los viajes de investigación, el escritor, los asesores, los traductores. Casi nunca arrendamos una oficina, ni tenemos contador, asesor jurídico, esas cosas. Pero por ejemplo, si quieren postular a un fondo de cine, de la DAFO, de la cultura, te van a pedir estas cosas. Pues no las puedes dejar en blanco, ¿eh? Tienes que llenarlas, tienes que cotizarlas. La producción, el rodaje, cuánto va a ganar tu productor general, tu productor de campo, tu centro de producción, transporte, comunicaciones, el director, el asistente de dirección, tus personajes, el director de fotografía, asistente de cámara, asistente de iluminación, ahí cotiza fotografía, iluminación, sonido y gastos de producción de campo, transporte, que es lo que más se gasta, comida, alojamiento, dependiendo. Y bueno, también, hasta ahí es la parte de los gastos que vamos a tener en desarrollo o producción. Después ya tenemos gastos en postproducción, que cotizas el editor, el alquiler de la edición, los derechos, la postproducción de imagen y sonido, los viajes del director y del director de fotografía, en caso se haga la postproducción en otro país, y lanzamiento, viajes, festivales, envíos, festivales, prensa y comunicaciones. Entonces esas son las cosas que normalmente se cotizan. ¿Esos costos son reales en base a un documental ya hecho? Los costos todos son muy variables, ¿sabes? Y una cosa que yo utilizo, que lo tiene que hacer aunque no parezca muy bueno, es ver más o menos cuánto es el fondo al que estás aplicando, ¿no? Porque si tú haces un proyecto que tu proyecto vale, no sé, 2 millones de dólares y tu fondo es de 10 mil dólares, no te lo van a dar, te van a decir, ah, no, este proyecto necesita demasiado dinero y necesita otro tipo de laboratorios, ¿no? Otro tipo de fondos. Entonces, es ideal más o menos cuadrar, encajar al fondo que estoy solicitando. Por ejemplo, en mi cine para documentales creo que es 220 o 210 mil soles. Entonces, si mi proyecto es muy personal, que aún así es muy bueno, me quiero presentar, no voy a cotizar mi camarita Canon y mi sonido directo. Tengo que hacer una cotización que más o menos dé acorde del fondo que estoy postulando. Entonces, esto es variable. Pero yo, por ejemplo, no puedo... No consulta. Sí, ya no puedo más hablar. Una consulta. supongamos que, no sé si ha pasado, son 200.000 soles que dices que das, ¿no? Tienes siempre que mandar sobre eso, nunca debajo. O sea, si tu presupuesto es 195.000, no, tiene que ser 205. Sí. Ya. Y es tan sencillo como ponerle dos menús más que te va a sumar. No se hagan bola por eso. Ya, eso ya, ya. Sí, es una recomendación que. Sí, o sea, hay que acomodarse y sacarle la vuelta un poquito al sistema. No siempre queremos estar ahí. O sea, nuestro objetivo principal es hacer la película, no es ganar todos los fondos. Pero si los puedo aplicar, si me puedo esforzar y los puedo ganar, es espectacular, ¿sí? Entonces, no se cierren a eso. Y si hay que hacer ciertas mañas, transformar nuestro presupuesto, cotizar cosas un poquito más elevadas, pues hay que hacerlo. O sea, no hay otra. ¿Cuánto normalmente demoras los fondos para eso? Obviamente varía, okay, pero un promedio más o menos, como para saber. Personalmente yo me pongo plazos. O sea, si es una película de ficción que necesito, o sea, ahora vamos a hacer una película de ficción que necesitamos, ¿cuánto? $10,000 más o menos. Entonces, esos fondos no los vamos a poder financiar nosotros de ninguna manera. Tenemos que buscar fondos, nos podemos demorar hasta 2 años en hacer eso, en buscar fondos. Y si no se consiguen los fondos para ese entonces, vamos a tener que cambiar el formato de la película. Las expectativas que teníamos, vamos a tener que bajarlas y ya no usar una Red One, sino usar una Canon, ya no tener 50 extras, sino solo 20 y grabar en un espacio. Entonces vamos a tener que un poco aterrizar. Pero nuestro objetivo es conseguir $100,000, no sé. Y nos hemos puesto a plazo 2 años. Y para un documental, dependiendo... $100,000. Ojalá que la hagamos con ese presupuesto y la puedan ver cuando la estrenemos, o sea, dentro de 5 años. Bueno, pero esos son diferentes tipos de proyectos, o sea, porque ese es uno de los proyectos que personalmente, claro, a mí me gusta y estoy encantada del proyecto, pero no voy a esperar 5 años a que se haga la película. Estoy haciendo otros proyectos que sé que se pueden hacer de manera mucho más sencilla. Un proyecto documental, por ejemplo, yo me tomaría en buscar fondos mientras voy ya desarrollando todo, un año, medio año que me demoro como en desarrollar y armar y voy buscando fondos. Entonces, con un año es suficiente porque también te ayuda a pensar a ti y también a la vez buscar fondos. Si en un año para un documental no consigo fondos, me pongo a hacer el documental. Así es sencillo. Y también hay otro perfil de producción que no se necesita fondos, pues no busca fondos. Tengo un amigo que se llama Eduardo Quispe, no sé si algunos lo conocen, que ya tiene 4 películas, que si bien no es muy popular, pero se conoce su obra y es una obra que creo que va a trascender por la forma como lo hace. O sea, él agarra su cámara, se pone a grabar y pone, porque hace películas de no ficción, porque no son del todo ficción y documentales, y se pone a grabar a las personas como son, pero en diferentes situaciones. Entonces, él, por ejemplo, no necesita fondos, no los quiere solicitar, pero si los quisiera hacer, tal vez lo podría hacer, tal vez podría ganar. Pero claro, depende mucho del proyecto, pero yo les recomiendo que si una idea que tienen en mente va más allá de un año, si es un documental, denle su tiempo, tal vez necesita más tiempo, y no se cierren en eso, pónganse a hacer otra cosa. Porque un realizador, cuando quiere hacer algo y quiere decir cosas, si no puede decirlas de un modo, las va a ir diciendo de otro modo. Entonces, no me voy a quedar frustrado toda mi vida porque no hice mi primera película. Dejo que repose mi primera idea y voy pensando en la otra. O sea, esa es por lo menos mi sugerencia. Porque si no, en la búsqueda de fondos se puede volver un círculo vicioso y quieres ganar los fondos y nunca haces la película. Bueno, este es más o menos. Bueno, este es un presupuesto de ficción que ya lo hemos revisado. Lo otro que nos piden es el plan de financiamiento, o incluido si tenemos financiamiento asegurado o todavía no. Esto tiene una preponderancia. entrando a un fondo de producción en sí, cuando ya tienen toda la idea desarrollada. Entonces, el jurado va a leer su guión, su tratamiento, que debe estar muy sólido, porque supone que ya han pasado por la etapa de desarrollo, y ya van a valorar el presupuesto y su plan de financiamiento. O sea, si es importante saber si la película se va a llegar a hacer o no se va a llegar a hacer. Entonces, un plan de financiamiento no se complica. Oh, ahora, ¿a quién le tengo que pedir plata? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, hay algunos festivales que te dicen que tienes que tener, algunos fondos que te dicen que tienes que tener el 30% del presupuesto asegurado. Y lo que se puede hacer en ese caso es que normalmente el director hace como el donativo del 30% a la casa productora, que no necesariamente es cierto, a veces se tiende a mentir eso, para que se sientan en confianza de que tu proyecto sí ya tiene más o menos un aval. Pero no es del todo mentira. ¿Por qué? Porque tú estás dando tu guión, estás dando tu tiempo, tu investigación, entonces eso está presupuestado. Entonces cuando tú dices, sí, ya tengo el 30% asegurado, es porque esas cosas que las estás haciendo tú, con tu tiempo, con tu plata, las estás presupuestando como si fuera un costo real. O sea, no es del todo falso, entonces. Banco, pero muchos te piden una carta de compromiso, claro, una carta de compromiso del productor o un contrato de quien está dando el dinero. Entonces, si eres tú mismo, tú puedes, es legal hacerte un contrato de que tú estás cediendo tus derechos de guión, tu derecho, no sé, si tienes la cámara ya, tú estás cediendo el uso de la cámara por un porcentaje tanto. Entonces sí podrías hacer tú mismo, con tu propia casa productora, podrías hacer el donativo de ese dinero. Claro, porque eso el año pasado sí lo imponé en Perú y todos los realizadores se indignaron. ¿Los qué? Todos los realizadores se indignaron. O sea, en Perú se iba a aplicar esa modalidad, ¿no? De que todo concursante para cine debe presentar que tienen el banco, tiene No, pero ahora... dinero. Eso fue un proyecto, ¿no? Pero no se hizo porque obviamente porque era un premio y todo eso, ¿no? Ahora no, pues. No. O sea, ahora lo que te piden es que tengas una carta de intención de la persona que te está financiando. Ahora, porque no necesariamente puedes cubrir este porcentaje con dinero en efectivo. Claro. Porque si hay una casa productora que te va a hacer te va a dar todas las luces, por ejemplo, cotizar luces es una buena parte del presupuesto. No, pero por ejemplo, yo me refiero en el acto de hacer el truco, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, el cine es el que te supervisa, o ahora es un poco más, más complicado. Incluso, por ejemplo, en el caso de Omar, cuando el tema de distribución, yo en Trujillo, yo tengo un servicio de publicidad, Outdoor en Bus, entonces, fue un cliente mío, ¿no? Y él me pedía, o sea, los recibos, porque hay un control. Ahora está más controlado que antes. Que antes, incluso, cuando Carmen Rosa Barra se entró, digamos, ahí hay un plató de que se cumplieran los plazos. Claro. Los trucos, no sé. Cuando presentamos nuestro proyecto, podemos presentarlo solo con carta de intención. Pero cuando hacemos nuestra rendición de cuentas, entonces ahí sí es mucho más complicado. O sea, para el proyecto, puedes tú presentar una carta de intención, porque no te obliga a haber firmado un contrato con tu financista, sino que tu financista tenga la intención de apoyar tu proyecto o tenga interés por tu proyecto. Eso ya lo he averiguado. Entonces sí, o sea, con que tenga una carta de intención es suficiente. Pero cuando tú vas a rendir tus cuentas, sí tienes que tener todo el dinero que has ganado, tienes que abrir una cuenta especial en el banco, y ir, mientras vas sacando, sacas los vouchers, y de acuerdo a los vouchers vas haciendo vas haciendo tu comparación entre tus gastos y lo que vas utilizando y haces una rendición de cuentas con eso. Eso sí es cierto. Entonces, claro, después de haber ganado, la lógica de distribución del dinero ya es diferente y tiene que ser ahí sí muy cuidadosos con cómo están distribuyendo su dinero. Pero para presentar la carpeta no hay problema con que sea una carta de intención. Claro, y el plan de financiamiento, como lo han visto, es súper sencillo. Es más o menos señalar quiénes son tus posibles inversionistas o los que posiblemente podrían apoyar con tu proyecto, cuánto van a dar, si va a ser contable o si va a ser tal vez por canjes, y en qué estado está este negocio, si ya está confirmado, si está por confirmar, y listo, y cuánto apoyaría el premio que tú ganarías. Digamos, si tú vas a ganar estás postulando a un fondo de $10,000, con cuánto aportaría a tu presupuesto general. Entonces, vamos a dar cuenta, es sencillo. El presupuesto general es el 100% y lo que vamos consiguiendo por porcentajes, que tiene que sumar el 100%. Ese es el plan de financiamiento. Ahora, el cronograma de producción los tiempos van a depender mucho del realizador. El cronograma de producción normalmente te lo piden cuando estás aplicando ya un fondo de producción. A veces cuando estás en desarrollo te piden un cronograma tentativo, más o menos qué planeas hacer desde que ganas el dinero hasta que empieces tu película o tu proceso de hacer tu película. Entonces, el cronograma, hay muchas formas de hacerlo, pero normalmente yo lo trabajo por meses. Por meses y lo divido por semanas, o sea, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y los meses. Entonces, te haces más o menos un plan de qué cosas quisieras hacer mes tras mes. Eso también te fuerza a ti, como realizador o como productor, a tener un orden y ciertos objetivos con fechas. Como les decía, el deadline te ayuda a poner más presión y trabajar con más rapidez. Y lo bueno, siempre te piden la filmografía del director y del productor. Bueno, es súper sencillo saber que es una filmografía. Y trabajos previos del director. Da mucha confianza para los jurados que el director presente un trabajo previo, porque más o menos tienes una referencia visual de cómo trabaja el director. No siempre su próximo proyecto es igual, pero te da una idea de cómo trabaja o qué visualmente qué es lo más resaltante en su obra, porque si bien no hacemos todas las películas iguales, pero como director tenemos un punto que siempre tiende a repetirse en nuestras películas. Entonces, que da confianza que puedan enviar un trabajo anterior. La filmografía es los trabajos, la trayectoria. La filmografía es como tu biografía, las cosas que has hecho hasta el momento, pero que tengan que ver con cine, ¿no? O sea, si has hecho un cortometraje, si has sido asistente de una película, si has, por ejemplo, asistido a una charla. Por ejemplo, esto que están aquí ya puede introducirse en parte de su filmografía, ¿no? He asistido a la charla de Translab Arequipa. Es que estoy como el rollo de Australab, Translab. Australab también es un laboratorio que se hace en Chile, en Valdivia. No sé por qué se me vino Australab. Bueno, esas cosas son las que vas poniendo en tu filmografía, las cosas que has hecho tú como realizador o como productor. Entonces ya hablamos que es una sinopsis. Ahora, hay detallitos que suman bastante, como el storyline y el logline. Entonces, el storyline es como que de 5 líneas de lo más resaltante de tu película, ¿no? Entonces, cuando vamos al cine y vemos una sinopsis chica. Sí, cuando vamos al cine y vemos una sinopsis, es como que lo más atractivo, lo que podría atraer a cualquier tipo de público. Entonces ahí póngale detallitos que harían que capte la atención a cualquier tipo de público. Y el tagline es como que una frase que reduce tu obra, pero por lo menos en los documentales no se tiende a pedir, o sea, casi nunca se pide. Y ahora en las ficciones tampoco ya nos está pidiendo, pero si lo pueden hacer como un speech, genial. Ya hablamos del tratamiento, la nota de intención. Y el presupuesto de desarrollo, el plan de financiamiento que también hablamos, el cronograma. Y aquí hay fondos que sería ideal que lo apunten, donde podrían presentar cuando sus proyectos están en desarrollo. Estos mismos fondos también dan dinero para la producción y para la postproducción, entonces casi son muy parecidos. Entonces tenemos Cubervals, tenemos Gothenburg, tenemos Amies, Ibermedia, Jambridge, Puma Creative, Alternativa Cine y Vicine. O sea, por lo menos yo creo que aquí en Perú nuestro primer objetivo es presentarse a la DAFO, a Vicine y Ibermedia, que es lo más cercano. Y de ahí poco a poco nos podemos abrir estos fondos. Que no dan demasiado dinero, pero es algo que nos podría ayudar a dar soporte a nuestro proyecto. Entonces ahí tienen las fechas de los deadline, si quieren postular en algún momento. ¿Son para ficción y ficción? Sí, estas son para ficción y documental. Sí, todos son para ficción y documental. Ahora, el que es... Sí, todos son para ficción y documental. O sea, claro, los más importantes son Cubervals, Jambridge, que son como que los más difíciles también. Ibermedia, no es tan complicado, pero te piden demasiadas cosas, ¿no? Pero todos son fondos para tener en cuenta, de verdad. Mientras la idea es aplicar a la mayor cantidad de fondos y uno de esos puede ser que les den el dinero, o si no, lo seleccionan para los laboratorios, que si no se gana en un laboratorio, igual, como ya les decía, el conocer a la gente, el tener esa experiencia, igual va a ser enriquecedora. Aquí pueden ver algunos fondos de encuentros de mercados de coproducción. ¿Saben qué es un mercado? Un mercado... ¿Sí? ¿O sea, un mercado audiovisual? ¿Saben qué vas a hacer en un mercado audiovisual? ¿Han asistido a mercados audiovisuales? ¿No? Ya. Uno de los mercados más importantes es el de Ventana Sur en Buenos Aires. Ese es uno de los más importantes de nuestra región. Y el más importante del mundo es el de Cannes. Pero como no vamos a ir a Cannes porque es mucho más complicado, si lo podemos hacer sería ideal. Pero ir a Ventana Sur ya es importante. ¿Qué te encuentras en Ventana Sur? ¿Por qué es un mercado? En Ventana Sur podemos encontrar realizadores, productores, distribuidores y exhibidores. Entonces, cuando tú tienes tu película recién en desarrollo, en este mercado podrías encontrar un productor de otro país que sería tu coproductor. Entonces, siempre que vamos a un mercado tenemos que ir con un objetivo, dependiendo en qué estado está nuestra película. Si recién está en desarrollo, nuestro objetivo sería buscar un coproductor. ¿Quién nos podría ayudar con la producción? Porque cuando ya encuentras un coproductor, es alguien que también te ayudaría en su respectivo país a hacer la película, a adquirir fondos para hacer la película. Entonces, si vamos a un mercado, podemos buscar en desarrollo un coproductor. Si ya está en producción, la etapa la tienes concluida, puedes buscar programadores de festivales para su próxima exhibición, o podrías buscar también distribuidores. Hay distribuidores, en Ventana Sur la ventaja es que hay distribuidores que pueden comprar películas de autor, como también pueden comprar películas pues ya para cartelera comercial. Entonces hay un catálogo con la lista de todas las personas que están yendo a este mercado, y uno podría seleccionar qué es más o menos lo que está buscando. Pero ¿hay gusto para ingresar a esos mercados? A Ventana Sur, cuando lo haces como realizador, no. Cuando lo haces como realizador, en busca de un productor no tiene costo, pero cuando lo haces como realizador y ya quieres buscar o ser seleccionado en un festival o estás buscando un distribuidor, tiene un costo de $150 para que tu película se pase en una sala especial donde va a ir solo programadores o directores de festivales y distribuidores. Entonces, esa es la biblioteca de Ventana Sur, algo así. Entonces, cuando entran a la página web de Ventana Sur, ponen en acreditaciones y ahí hay diferentes formas como uno se pueda acreditar. Puedes acreditarte como, no sé, como un festival, puedes acreditarte como realizador, como productor, como técnico audiovisual. Pero el ingreso es gratuito, solo tienes que pagarte el alojamiento y los viáticos. Y postular con anticipación porque los cupos tienden a llenarse. ¿Cuándo se realiza? Ventana Sur se va a hacer ahora, en diciembre, del 3 al 6 de diciembre. Yo creo que ahora ya cerraron las acreditaciones. Pero, o sea, a ese mercado va todos los profesionales audiovisuales de la región. Entonces, en cuanto puedan ir, sería ideal que puedan ir. Y el otro es el PAL, que se hace en Buenos Aires en el marco del festival del Bafisi. Entonces, que también es como un laboratorio donde se desarrollan los proyectos, hay asesores, y lo bueno de este PAL es que tiene premios muy interesantes. Y además, tú ganas este premio a raíz de tu desenvolvimiento en la etapa del laboratorio. Entonces, si pueden ir al PAL, sería genial. El Cinemark, que es el encuentro de festivales en Rotterdam, encuentro de coproducción en Berlín, mercado de coproducción del Festival de Guadalajara, Paris Project, encuentro de coproducción del Festival de Cartagena y Doc Buenos Aires. Estos son algunos mercados donde podrías encontrar tú o coproductores o exhibidores, o también encontrar programadores de festivales para que vean tu película. Y no hay nada mejor que encontrar personalmente al programador o al distribuidor para hablar con él, y porque mandarle la película, o sea, toma tiempo, y además esto ya es como un tip para los productores: cuando ya lo tienes ahí, no se puede escapar. O sea, tu objetivo es que no se escape. Entonces, si vas con un objetivo, es la persona que tú estás buscando, y lo tiene frente a ti, no se te puede escapar. O sea, ahí tienen que usar todos los trucos habidos y por haber para que tu coproductor o tu distribuidor o la persona que te va a financiar, que tú estás buscando que te financie, de verdad pueda llegar a un acuerdo. Y por lo general pasa, en el American Film Market, por ejemplo, que es un mercado en California, hay películas como que sección A, sección B, sección C. Las A son las películas que necesariamente se van a estrenar en cartelera, las B son películas de distribución alternativa y las C son pequeñas producciones. Pero todos al final encuentran a alguien que nos podría ayudar de alguna manera, porque si estamos haciendo una película más personal, un documental, no necesitamos pues al encontrar al exhibidor, porque tal vez no lo vamos a exhibir en una multisala, no lo vamos a exhibir en una sala alternativa, pero nos interesaría tener un coproductor, ¿no? Entonces la producción ya no es simplemente de Perú, sino es una producción peruano-ecuatoriana o peruano-chilena. Y eso sería bueno. Estos son algunos puntos que tendrían que tener en cuenta para estos fondos, que en la mayoría de los casos los fondos de coproducción o de mercados no cubren los pasajes. Los laboratorios sí cubren pasajes a veces, entonces, todas las bases ya te dicen si cubren pasajes, alojamiento y comida. Si son seleccionados, es bueno llevar una carpeta de información. Ahora, cuando vamos a un festival o vamos a un mercado o vamos a un laboratorio, no podemos ir nosotros y nuestra idea en nuestra cabeza. No, error. Tiene que haber algo físico con el cual tú te puedas presentar. Entonces, eso es, cuando van a hacer la inversión de irse a un festival, preparen una carpeta, no tiene que ser una carpeta espectacular, puede ser un tríptico inclusive, donde tengan las cosas básicas de tu proyecto. Entonces, hagan su material y piensen que no están yendo simplemente a pasarla bien, a jorear y conocer gente. No, también están yendo a trabajar. Entonces, y hay espacio para las dos cosas. De hecho, que es bueno también pasarlo bien. La idea es apuntar a los encuentros de coproducción grandes, ya que ahí van los representantes de todos los fondos. Claro. Ahora, en los encuentros de coproducción o los mercados, también encontramos profesionales quienes son los que dan también los fondos, porque podemos encontrar, por ejemplo, al director de Australab, podemos encontrar al director del BAL, podemos encontrar, no sé, inclusive al director de Translab, ¿no? Entonces, encontrarse directamente con esas personas y luego participar del encuentro que organizan en sus propios festivales, en sus países, también es importante porque ya tienes un contacto mucho más directo. Entonces, en estos fondos grandes o en estos mercados grandes, ya te encuentras con las personas que se podría decir que mueven el cine en el mundo, aunque parezca mentira. En estos mercados todos se juntan y todos están ahí. En el AFM está Sony, está Paramount, sí, está Fox. Entonces, claro, y Ventana Sur también, va gente muy, muy interesante. Entonces, el primer paso es como que irse a Ventana Sur. Ahora, con ir a todos los encuentros de coproducción, con ir a dos encuentros de coproducción es suficiente. Claro, tampoco es que te vas a pasar todo un año o dos años viajando de acá para allá, yendo a encuentros y a mercados. No, o sea, cuando tú vas a uno, a dos, ya tienes los contactos necesarios para que tu proyecto, si recién está en desarrollo, tu proyecto cuando esté producido, ya esté hecho, ya tengas a quién tocarle la puerta o a quién mandarle un mail. Entonces, sí. Que con dos encuentros, dos encuentros de coproducción, ya podrían más o menos tener una idea de cómo funciona esto de los mercados, buscar fondos, encontrar coproductores. Una consulta, por ejemplo, en la presentación del proyecto, ¿no? ¿Qué importante es usar otras cartas de recomendación, por ejemplo, el jurado? Eso me interesa, por ejemplo, en el proyecto de malas intenciones de que le tuve una mano. Y por ejemplo, hay una carta de recomendación de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, sí. ¿No? No sé, en Dioses también hay cartas de un diplomático, bla, bla, bla. Dime, eso realmente al jurado de o simplemente una forma ya de eso es. ¿Con qué volumen le quieres dar a tu proyecto? O sea, yo nunca soy jurado de medicina, pero si lo fuera, de verdad no evaluaría eso. O sea, la carta de recomendación de Vargas Llosa no me garantiza que va a ser un buen proyecto. Pero sí, o sea, mientras podamos presentar, eso es hablándote como un punto de vista un poco más crítico, pero hablando de un punto de vista de productor, claro, yo cuando hago una carpeta quiero que vaya todo, hasta las gracias que me ha dicho el presidente, todo lo que pueda ir en la carpeta está bien, todo suma. O sea, nada resta, nada de lo que ponga más resta, todo suma, pero hay que concentrarse en lo más importante. O sea, una carta de recomendación, ok, si la tengo bien, si no la tengo también está bien, no es lo más importante. Pero si lo podemos hacer, está genial. No podemos creer que nosotros cuando escribimos la primera vez ya todo está ok, ¿no? Entonces sería bueno también aplicar a laboratorios de guión, y hay muy buenos laboratorios de guión en Colombia, en Ecuador, y acá les menciono algunos, por ejemplo Torino Lab, y también en muchos de los casos te dan fondos. Entonces ahí no sé si pueden leer o prefieren que se los lean. ¿Todos manejan en inglés o en el idioma de dónde es? Lo ideal es en inglés. En casi ningún fondo, ningún encuentro se hace en el idioma del país, sino en inglés, que es como que el que más se usa. Y si estamos en Sudamérica, obviamente en español. Pero hay algunos ponentes que vienen que hablan en inglés. O sea, lo ideal y recomendable es también hablar en inglés. Es una de las cosas importantes que deben hacer en el desarrollo. Bueno, también tenemos el producer Ufsund, Beca California, Binger ALM Lab y Green por ejemplo, esas no tendrían esos problemas si supieran inglés. Y el otro es el app de Sandans. Entonces, bueno, ahí están las especificaciones de cada una, dónde se desarrolla. Si lo llegan a ver, ¿verdad? O prefiero que lo lean. ¿No? ¿Está bien? O tómenle fotos o algo. O sea, esto es lo más masticado que se les puede dar. O sea, aquí tienen que aplicar, entren a su página web y apliquen, vean, revisen los deadlines y apliquen. Ahora, aparte de los fondos, también hay las residencias, ven como que te pasas 3 meses o 5 meses. Hay la residencia de Cannes, que es como que la más importante, y la residencia de San Sebastián. Te pasas durante 3 meses o 5 meses con asesores de diferentes partes del mundo, hablando y desarrollando tu proyecto. O sea, si alguien lo seleccionan para esto, es muy, muy, muy rico, porque prácticamente te quedas encerrado a estudiar solo tu proyecto. O sea, te quedas tú y tu proyecto y todos los días te dedicas solo a eso. Entonces, si lo pueden hacer, si alguno gana esto, sería genial. Y si no, igual encierren en su casa y pongan a hacer su proyecto. Que también pueden hacer su propio lab en casa, por si acaso. ¿Esa residencia, por ejemplo, la residencia de Cannes o San Sebastián, es todo pago, me estás diciendo, por propia vez? Sí. Tus fondos para... La residencia de Cannes es pagada. Te pagan todo, tu estadía, alojamiento. Ahora, hay algunas cositas que no cubren, pero como que lo importante sí te cubre. Por lo menos... Cannes y San Sebastián te cubren casi todo lo importante, comida y alojamiento, que es lo más importante y lo más caro. Y pasajes, no necesariamente. Cannes creo que te cubre todo, pero San Sebastián no estoy segura. No estoy segura. Pero igual, hacer esa inversión por esa experiencia estaría bastante bien. ¿Y acá, de Perú, quiénes han hecho eso? ¿Qué producciones? Ahorita quien está como que bastante movido es Adrián Saba, de Limpiador. O sea, que yo lo conocí a Adrián cuando estaba con su proyecto y no sabía qué hacer con el proyecto. Y estábamos casi las mismas. Y nada, pues entonces él empezó, primero aplicó los fondos, no ganó ningún fondo y siguió aplicando, tampoco ganaba. Hizo su película con una herencia que le dejó los abuelos y después... se hizo la película y en sí la carrera de Adrián empieza cuando la película se hace. Entonces ahí recién los festivales empiezan, cuando lo seleccionaron en San Sebastián ya se puso como que se puso mucho más visible para otros festivales. Y lo que él hizo sí es hacer esa inversión que le decía, ir a todos los mercados y a todos los fondos. Por ejemplo, ahora que le pregunté, le digo, ¿vas a Ventana Azul? Me dice, no, ya conozco a quien debo conocer. Que es cierto, o sea, con 1 o 2 veces ya conoce a quien debes conocer. Entonces, la inversión de la película, o sea, taquilla le fue mal. Bueno, yo hice la producción de exhibición, no fue mal. Fueron 3.500 personas, que no se llegó a cubrir lo que se gastó, porque el presupuesto es de $50,000, no se llegó a cubrir eso. Pero entre todos los viajes que ha hecho, los festivales a los que ha ido, porque a la mayoría lo han invitado con todo pagado, yo creo que por lo menos emocionalmente ya recuperó toda la inversión. Ténganlo por seguro. Y la próxima, ahora desarrollamos su próxima película. Ahora, eso también es un dato importante. O sea, la primera película es nuestra experiencia. Por eso decía, júntense con gente que están empezando. Entonces, como que todo es más calmado porque ya hace la película. Y cuando ya hace la película y entras al círculo de festivales, al círculo en sí del cine, del mercado profesional del cine, la siguiente película es mucho más sencillo, porque ahora ya está haciendo la próxima, ya está buscando fondos para la próxima película y ya ha ganado algunos. Y también va a estar aplicando a DCine, entonces ya más o menos sabes por qué camino ir. Entonces yo creo que el ejemplo inmediato es Adrián, es un joven, tiene 23, 24 años, y cuando empezó también solo había estudiado cine y no sabía cómo funcionaba el mundo del cine y dónde fue donde se mueve en sí el círculo de cine, que son los mercados, los labs, y ahí conoces a la gente que tienes que conocer y a raíz de eso ya te llenas de conocimiento, no solo de películas, sino del país. documentación que te pide, por ejemplo, hicieron su vez que la convocatoria ha vencido hace poco y la siguiente convocatoria es en mayo. Entonces, te da dinero para proyectos en desarrollo, en producción y en postproducción también. Entonces, ¿qué te pide? Te pide, a ver, documentos, que den constancia de esos son documentos legales, el punto no son documentos legales, que den constancia de que la productora existe y está registrada en los registros públicos nacionales, o sea, en Indecopi. Ah, que también deben hacer el registro de su película, y el registro de la empresa, en Indecopi de tu película y en SUNAR de la empresa. Reglamentos que certifiquen el registro de la sociedad de la reglamentos o certificados de registro de la sociedad de producción, guión definitivo, sinopsis, declaración de intención del realizador, biofilmografía, plan de producción, presupuesto, plan de financiamiento, copias de documentos que den consta de las ayudas adquiridas o solicitadas, ¿ves? Entonces, estas son copias, aquí tienes que preparar esto, o cartas de intención, o si ya ha ganado algún laboratorio, ya tienes algún fondo ya confirmado, también adjuntar los documentos. Y si ya tienes algún acuerdo de coproducción, para acuerdos de coproducción, todas las indicaciones relativas a los acuerdos de ventas internacionales. Ahora, ya acabando con eso, para ya hablar del tema de distribución, que ya no nos queda casi nada. Bueno, y si el guionista o no fue el mismo productor y además director, que puede, suele pasar que el productor sea director y también sea productor y sea guionista, entonces a veces el director es todo. ¿Cómo? Sí, suele pasar. Ojalá cada vez sea todo, pero bueno, o sea, hay que arreglárselas para que la película se haga. Entonces, eso es más o menos con respecto a la producción de una película, ¿no? Entonces, estos mismos fondos también son para postproducción, son muy similares y casi son los mismos requisitos. Ahora, yendo al tema de la distribución y difusión, que es una cosa para que me han traído acá y que me han pasado en otras cosas, espero que igual les sirva bastante todo lo que les he dicho. Ahora, cuando tenemos ya concluida nuestra película, la gran pregunta es, ¿qué hago con mi película? Ya le he acabado y ya me gusta, a todos les gusta, ¿qué hago con la película? Entonces, cuando ya al inicio de tu desarrollo, tú ya te has planteado cuáles son tus objetivos, este momento es menos crítico, porque ya sabes más o menos qué vas a buscar. Si yo he hecho una película o un documental que sé que va a tener un público masivo, por ejemplo, este es el caso del documental de Javier Corcuera, que me acabo de olvidar el nombre. Ya, me dio mis lapsus de lagunas mentales. Por ejemplo, Sigo Siendo es un documental y es el primer documental que ha sido estrenado en cartelera comercial y que además ha tenido un público masivo. Entonces, si mi película va más o menos por un tema atractivo que yo sé que le puede gustar a mucha gente, bueno, me podría plantear pues hacer una exhibición comercial en no sé. Ahora tenemos nuestras alternativas en Perú son muy pocas, y eso es lamentable porque la única forma de estrenar comercialmente es hacerlo en Cineplanet, en Cinestar, en VK, porque no tenemos un circuito alternativo de producción que además de distribución que nos permita tener ingresos por taquilla. Pero si nuestro documental va más o menos por una línea que podría ser atractivo para un público masivo, pues tampoco tengan miedo de hacerlo, ¿sí? O sea, han conseguido un presupuesto más o menos estable, su película es atractiva y quieren ir a distribuirla en Cineplanet, pues sí, lo pueden hacer. Entonces, ¿con quién tienes que hablar ahí? Con los distribuidores. Los distribuidores de Cineplanet son diferentes, en el caso de Cineplanet es Álvaro Sedano, y la cosa es plantearle, porque es igual, tienes que venderle tu proyecto y tu película, y si le interesa, entonces ahí tienes que hablar netamente con cuentas, todo es en soles, o sea, más o menos cuánta gente tienes estimado que vaya a ver tu película, qué público es tu público objetivo, cuántas salas necesitas, cuántas copias puedes hacer, porque al final de tu película tú tienes tu archivo, pero ¿en qué lo vas a presentar? ¿En Blu-ray? en DCP o en 35 milímetros. Ahora, si lo vas a hacer, vas a utilizar, por ejemplo, un estreno en cineclubes o en festivales, con un Blu-ray es suficiente. Pero si ya quieres tu entrada a la cartelera comercial, lo puedes hacer con un DCP. Pero con un DCP, no, hay pocas salas con DCP. Entonces, si tú quieres, no sé, ponerle en 20 salas, que no le recomendaría si es un documental, es meterse un tiro a los pies presentar un documental en 20 salas, de verdad. Porque además, el DCP es caro hacerlo y las mismas salas, la entrada es más cara para las salas del DCP. Y lo otro sería el 35 milímetros, entonces que esto es mucho más caro, pero hay más salas con 35 milímetros. Entonces, cuando tú haces tu película en DCP, es probable que quede muy poco tiempo en cartelera. O sea, una película en DCP puede estar bien una semana y por obra divina dos semanas. ¿Por qué? ¿Con quién estamos compitiendo directamente? Pues con Avatar, con Iron Man y todas las películas en 3D. O sea, las salas DCP que tenemos en el Perú especialmente han sido creadas para todas esas películas en 3D, todas las películas digitales en 3D. Entonces, si te dan acceso a que tú puedas estrenar en sala comercial en DCP, ten por seguro que con una semana, o sea, es lo único que te van a poder dar. Más de una semana es bien complicado, bien, bien complicado. Ya me he pasado. No, es difícil. Y lo otro que lo hagan en 35, que es muy, muy caro hacer en 35, y lo puedes tener en más salas, sí, y por más tiempo, porque hay muchas más salas que tienen 35 milímetros, pero ahí tendrías que revisar tu presupuesto. Entonces, si te va a alcanzar para hacer, no sé, unas 5 copias o 10 copias de 35 milímetros. Entonces, ahora, aterrizando más al tipo de películas que posiblemente hagan ustedes o lo que han sido seleccionados para el Translab, que lo estoy revisando, no creo que su nicho sea pues la cartelera comercial. Entonces, porque yo pienso en cartelera comercial siempre en cuanto a hacer una película como sigo siendo, que no necesariamente es una gran película, o sea, ya como lo quieran leer ya es independiente, yo no voy a dar mi opinión de la película, pero si no tienen esa calidad de imagen, si no tienen el dinero para hacer copias en 35 milímetros y no tienen dinero para hacer la campaña de publicidad, preferible no meterse ahí. Entonces, las películas que queremos hacer, ¿la podemos distribuir también? Sí, la podemos distribuir. El primer paso para el éxito de esas películas que queremos hacer con más independientes y con bajos recursos son los festivales. Entonces, mandar a la mayor cantidad de festivales posibles. Ahora, en todos los países hay salas alternativas. En Perú no tenemos, pero se está intentando crear. Entonces, por ejemplo, tenemos el Cinearte UBK, que pues, se pasan películas más alternativas. Entonces, si quisieran estrenarlo, hacer un estreno pequeño, esa sería una opción. Por ejemplo, el UBK acepta hasta Blu-ray, el Cinearte UBK, que no es toda la cadena UBK, y Cinearte UBK tiene una sala en todo el país. O sea, nuestra situación en temas de exhibición para esta propuesta de cine es crítica. Es un desastre. Pero no hay que flaquear por eso, ¿eh? Porque no haya salas para exhibir, no podemos dejar de hacer películas tampoco, ¿eh? Ahí el panorama es mucho más atractivo, entonces ahí iba el punto a que quería llegar. Entonces, en Chile, en Argentina, inclusive en Ecuador, es increíble, y en todos los países ya hay un circuito, pues ahí en México ya es demasiado espectacular, pero ya hay cadenas de salas alternativas que exhiben y estrenan películas de autor. Entonces, por ejemplo, en Chile está la Alameda, está Normandí, ahora hay una nueva sala que es la sala de... Bueno, en general hay muchas, muchas salas en Chile y en Argentina. Entonces, claro, pero estas salas no es que yo voy, mando mi película, que la vean, a ver si me la estrenan. No, tampoco funciona así. Lo que hacen estas salas es exhiben o estrenan películas que ya han estado en festivales. Entonces, si tu película ha estado por lo menos en 3 festivales de la región, en 2 festivales, o por lo menos en los más importantes, los festivales más importantes de la región, o Bafisi, Valdivia en Chile, el Festival de La Habana, Buenos Aires, Guadalajara. Entonces, si has estado ya en esos festivales, entonces es posible que tú puedas hablar con esas distribuidoras independientes de cada país para proponerle que muestren tu película. Ahora, tu película se puede quedar una semana en su cartelera, o se puede quedar un mes, o se puede quedar dos meses, depende del público que vaya. Entonces, ahí no estamos en con la presión, como en el cine, en la cartelera comercial, de que va a entrar la película. No, o sea, tu película va a ir gente, siempre, tu película va a continuar en cartelera siempre y cuando vaya gente. Entonces, esa es más o menos la política de las distribuidoras independientes que hay en la región. Bueno, entonces, la distribución de nuestro país es bastante compleja, pero lo que están haciendo algunos cineastas es hacerlo por cineclubes y espacios, no sé, como el Cinearte VK, hacerlo en el Museo de Arte de Lima, en el Museo de Arte Contemporáneo, que es una exhibición alternativa. Y lo que, bueno, ya como festival estamos procurando es que estas salas tengan, o sea, que se pueda cobrar, cosa que beneficie al cineasta de alguna manera y también a la sala. Y también se genera ya una movida en sí de cine independiente que está teniendo estrenos y que está teniendo ingresos por eso. Y, o sea, nuestra distribución es muy, muy lamentable, de verdad. Pero no nos hay que cerrar las posibilidades, hay que, por el tipo de película que sé que están intentando hacer ustedes, hay que apuntarle a los festivales y hay que apuntarle a distribuidores fuera. ¿Cómo? O nuevos medios, claro. El día viernes tenemos una charla de nuevos medios que va a ser muy interesante porque sí, tal vez el cine, se puede ver en una pantalla de cine, en una butaca, genial, pero también la puede ver en un celular, también la puede ver en una tablet, en una computadora. Entonces, los realizadores también hay que abrirnos un poquito a esas cosas y ver que mi propuesta podría funcionar en otros formatos, podría funcionar en otros medios. Entonces, esa también es una opción. Ahora, hablando ya un poco de la difusión, si tú tienes una película que va a ser estrenada en cartelera comercial y no tienes demasiado presupuesto, la difusión básica, o sea, identificar cuál es nuestro público objetivo. Si nuestro público objetivo es gente entre 20 y 35 años, pues, ¿dónde se mueve la gente de esa edad? En redes sociales. Entonces, hay que meterle fuerza a las redes sociales. Sobre todo igual nuestro círculo de amigos también está en redes sociales. Entonces, una difusión para la propuesta de cine que estamos intentando hacer serían las redes sociales, las revistas especializadas de cine, las entrevistas. Entonces, no estás invirtiendo demasiado dinero, pero estás haciendo que tu película sea visible, que es lo que queremos hacer. Ahora, hay un tema también que se me olvidó mencionarles, es el tema de los agentes de venta. Ahora, nosotros cuando buscamos un coproductor o un financista, también debemos buscar un agente de venta, porque yo creo que el director, cuando ya ha hecho todo el proceso de pensar la película, hacer la película y todo, ya está un poco agotado de pensar a dónde mando mi película, o sea, qué festival va, cómo hago. Entonces, ahí también sería ideal aliarse con un agente de venta. El trabajo del agente de venta es mover tu película por la mayor cantidad de festivales posibles. Y el trabajo del agente de venta es tener el material, tener la lista de festivales con los deadlines. Entonces, si se podrían aliar con un agente de venta, también sería interesante. Los agentes de venta en Perú no son muy conocidos. O sea, no se usan agentes de venta en Perú, pero deberíamos hacerlo. ¿No hay? No, no hay. Los agentes de venta en Perú son los mismos cineastas o los cineastas que han estado en festivales. O sea, por ejemplo, Adrián tiene su agente de venta, sí, pero él también puede ser un agente de venta porque ya sabe qué festivales hay. Igual en el caso de Héctor, los productores que funcionan como productor y agente de venta es Carolina de Negri, Pinky Campos. Entonces, porque ya el hecho de estar en festivales te permite tener los contactos y cuando ya tienes una película te permite llevar a esos festivales la película. Entonces, sí sería importante que tenga un agente de ventas. ¿Cuál es la comisión? Ahora, el agente de venta trabaja Depende de con qué agente te alíes. Por ejemplo, hay agentes de venta un poco más grandes que te piden un porcentaje del 50% de los ingresos de la película. Pero no, igual no es mucho, porque cuando tú vas a un festival, no siempre el festival te paga por la película, ese se llama el fee. O sea, no siempre te dan un fee por la película. A veces simplemente te invita el director. Entonces, cuando invita el director, el agente de venta no tiene nada. Bueno, si ya invita al director y el festival ya está cumpliendo invitando al director. Pero puedes llegar a hacer acuerdos de 50%, de 30%. Si te piden más de 50%, no aceptes. O sea, no. O sea, ya es un poco abusivo, pero es como que el margen superior es del 50% y el margen mínimo es un 30%, dependiendo de la película. Y claro, y la idea de la gente de venta es que te pueda meter la mayor cantidad de festivales posibles, y la gente de venta también tiene la potestad o tiene el poder cobrar un fee, o sea, cobrar un derecho de exhibición. Cuando tu película ya recorrió por varios festivales, ya es como que conocida, hay festivales más pequeños que las quieren tener, que las quieren mostrar, entonces puedes pedir un fee. Por ejemplo, en el caso de Adrián Saba con El Limpiador, que hacía estrenado hace más de un año, se sigue difundiendo en salas, no sé, en cineclubes, ahora incluso va a estar en Cine Arte de UBK, y pide un fee simbólico de $200. No es mucho, pero bueno, es algo. Y además, acostumbras al público y acostumbras a las mismas salas, a los mismos cineclubes, a las casas culturales, que por tu trabajo tienes que tener pues un precio, algo, ¿no? Eso es. Ahora quiero mostrarles una lista general de festivales, a menos que tengan alguna duda. ¿Tienen dudas? No, todo está ok. Ya, bueno, les voy a mostrar, para finalizar, una lista general de festivales a los que podrían aplicar. Festival de Valdivia, que nos falta poner aquí. En el caso de los tres primeros, por ejemplo, el Festival de Viña ha sido un festival muy importante en Chile. Ahora como que ha bajado un poquito la calidad porque su programación es películas mucho más convencionales, pero ahora con su nuevo director está intentando darle un perfil más experimental, más arriesgado. El Festival de Lebu y el Festival de Santiago también tienen el mismo perfil casi, no sé si sabe, sí, la mayoría conoce el Festival de la Católica, del Festival de Lima. Entonces tienen más o menos ese perfil. Ahora, el Festival de Valdivia es uno de los más arriesgados porque proyecta como que el cine más vanguardista del mundo y está abierto a propuestas más innovadoras y propuestas que no tengan una estructura de narración convencional. En Norteamérica tenemos el Park City, el Festival de Barcelona, el TOCS Barcelona, el Festival de Rotterdam, que es uno de los festivales más importantes de la región, que también tiene un perfil mucho más arriesgado. Esos son los que tienen deadline en enero. Tenemos aquí los que tienen deadline en febrero. Tenemos el Festival de Rengo en Chile, de Calbuco también en Chile. Luego tenemos en Latinoamérica el Festival de Cartagena de las Indias en Colombia, el Festival de Berlín en Alemania. Sí, tómale fotos. En Chile también tenemos en marzo, tenemos el Festival de Iquique, el Festival de Santiago. El Festival de Iquique es un festival jovencito, pero está intentando tener propuestas bastante interesantes. el Festival de Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos el Festival de Montevideo, el Festival de Guadalajara, el de Guadalajara y el de... Sí, el Festival de Guadalajara es un festival importante, sí, pero está más abierto a propuestas de ficción. Tiene, por lo menos viendo su programación, he visto pocas cosas bastante arriesgadas o interesantes en el documental. Y los documentales que se presentan son más convencionales, pero igual es un festival importante que sería bueno tenerlo en cuenta. En Norteamérica, Europa, ya tenemos en Galicia el Festival de Galicia en España, el de Marsella. El de Marsella es un festival que por lo menos a mí me encanta porque es un festival muy experimental, un festival muy arriesgado y tiende mucho a descubrir cineastas. O sea, son cineastas jóvenes que no han hecho ninguna película, pero descubre ese tipo de propuestas y las exhibe, y ya estar en Marsella es... Claro, ya tal vez estoy diciendo demasiado exagerado, pero es casi símbolo de garantía. O sea, Marsella es un festival realmente importante. En Chile, Coyiñahue, creo que se dice Coyiñahue. En Latinoamérica tenemos en abril el Festival de Buenos Aires, el Bafisi. La ventaja de Bafisi es que tiene como 400 películas y quien pueda ir tenga por seguro que van a ver el mejor cine de la región, el mejor cine del mundo, porque tiene una programación muy rica, para todos los gustos, muy abierta. Entonces, si podrían ir a Bafisi sería ideal. El Festival de Texas, el Festival de New York, el Festival de Toronto en Canadá. Ahora, el Festival de Hot Talks, documentales, también tiene apertura a películas experimentales y documentales de autor. El Festival de Toronto, este es un festival muy particular porque no es un festival competitivo. Es un festival donde se muestran todas las películas, pero lo importante es que funciona como un mercado. Aparte que exhibes tu película, también puedes negociar la película. Y ahorita es como bastante, bastante importante, porque casi todas las películas que han estado en Toronto son las que van a ser nominadas al Oscar o ganan la Palma de Oro. Entonces, estar ahí te da mucha visibilidad. Entonces, no tiene un perfil definido, o sea, no tiene un perfil de convencional, no tiene un perfil definido como festival, pero es importante porque te pone en el centro de la atención. ¿No necesariamente te piden una producción de 5? No, con todos estos festivales, con un DCP, ya es bastante. Hay algunos que también, o sea, la mayoría te acepta también Blu-ray, pero con un DCP ya es un acabado bastante óptimo. El de Cannes, creo que todos ya sabemos cómo es el Festival de Cannes. Ahora, también tenemos como que la idea o el mito de que Cannes siempre elige las mejores películas del mundo. Falso. No siempre las mejores películas del mundo son las que están en Cannes. Por lo menos ahora, viendo la programación del año pasado, de este año, yo creo que la calidad o la rigurosidad ha ido bajando un poco, porque todos los festivales tienden a tener concesiones con algunos directores. O sea, casi todos los directores consagrados estrenan en Cannes, sí, pero no siempre al director, a Fichapón, que ha estado en Cannes, me encanta, pero puede que de acá de 5 años le salga una película que no es buena, igual va a estar en Cannes. Ténganlo por seguro, igual va a estar en Cannes. Entonces, estos festivales más grandes, su perfil y su selección ya no es tan... su punto de vista ya no va simplemente por la película, sino ya en contexto general. ¿Por qué esta película podría funcionar en qué país? ¿Cuán visible es la película? ¿Qué actores están? Entonces, este es un festival A1, hay mucho glamour, pero también hay espacio para propuestas nuevas e interesantes, pero entrar en verdad es bastante complicado, pero igual no se pierde nada postulando. Igual es bueno postular, y en el momento que haya oportunidad de ir, hay que ir. ¿Hay exigencias mínimas para la propuesta que vas a presentar acá? A Cannes, eso sí tendría que estar en DCP. Lo mínimo es que esté en DCP como trabajo final, que tenga traducción, que tenga subtítulos en inglés. ¿Qué más te piden? Importante. ¿Que haya sido rodada en digital o en televisión? No hay problema. No, yo creo que ahora ya no. Sí. Muchas gracias. Igual habría que darle una revisada a su convocatoria, pero según tengo entendido, no, por lo menos de la gente que sé que ha estado ahí, ha sido grabada en digital y ha estado en Cañas. ¿El limpiador va a ir para ahí? El limpiador no. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya el estreno de una película es muy importante porque desde ahí te pautea, porque hay películas que hay festivales que solo piden películas en estreno. Entonces, por ejemplo, Cannes es uno de esos, o sea, no puedes presentar a Cannes tu película que ya ha estado en otros festivales, aunque sean chiquitos, porque ya perdiste el estreno. Toronto sí, en Toronto sí puedes estar en todos los festivales que quieras y luego llegar a Toronto no hay ningún problema. Pero en Cannes no, Cannes pide por lo menos estreno europeo, creo, mínimo. Pero en general hay festivales que piden estreno nacional, estreno mundial, estreno internacional. Entonces, en el caso de Cannes, según tengo entendido, pide estreno internacional. O sea, si se ha estrenado, por ejemplo, en tu país, no hay problema. Pero si se ha estrenado en España, sí, ya no podrías entrar en Cannes. Tenemos el de Toluca en México, el de Cannes, el de Valparaíso en Chile, el de Río de Janeiro en Brasil. En Brasil hay bastantes festivales, así que si pueden buscar todos los festivales de Brasil sería ideal. Hay bastantes festivales con diferentes perfiles. Isla Margarita de Venezuela, Huesca en España. Huesca también es un festival antiguo que poco a poco está dando como que luces y por lo menos que está intentando tener programación interesante. De Edimburgo en Escocia, de Quito, el Festival de Quito, el de Marsella, el de Jerusalén en Israel. Tenemos el Festival de Antofagasta. Ahora hay un nuevo festival también en Antofagasta que se llama Antofatox. Un festival netamente para documentales, porque el festival en sí de Antofagasta, como festival más prepondera la ficción o documentales más convencionales, más estilo reportaje. Sao Paulo, Goiânia, en Brasil ambos. El de Montreal de Canadá, que también es un festival bastante importante. El de Venecia. El de Venecia también es uno de los festivales más arriesgados que existen. El de Venecia y el de Marsella creo que son los más arriesgados. El de La Plata en Argentina, el de Mar del Plata. Ahora, Mar del Plata también es un festival que hace como 2-3 años tiene bastante, porque era un festival como que mucho más glamuroso. Ahora tiene glamour, es un festival que tiene 27 años, ahora tiene glamour, pero también tiene espacio a películas más experimentales, porque tienen dos tipos de programadores, los programadores de ficción y los programadores de experimentales. Y tiene, por lo menos estos dos últimos años ha tenido una selección bastante buena. El Festival de Lima, aquí en Perú, entonces para el Festival de Lima, bueno, quienes hayan ido, tienen que tener ciertos requisitos técnicos y estéticos, y para documentales es muy complicado. O sea, para documentales está Transcinema, por supuesto. Sí, o sea, para documentales, porque el fuerte del Festival de la Católica no son documentales, son películas básicamente de ficción. Entonces, claro, también hay que pensar, al momento que presentamos una película, nuestra primera película, que tanto nos ha costado terminar, tiene que estar en un lugar visible, un festival visible, y también que respeten la película, porque por el hecho que seamos un país de tercer mundo y vayamos de Perú y ser jóvenes realizadores no significa que nos pueden poner la película en cualquier lado. Entonces, por lo general, si estás estrenando una película, habría que pedir, depende del festival, que te pongan en competencia, que como es lo más riguroso, pero habría que procurar entrar en competencia de los festivales. Bueno, el Festival de Lima, el Festival de San Sebastián en España, el de Toronto, el de Vancouver, aquí está el Festival de Valdivia, el Festival de Viña del Mar, ya les dije. El Festival de Chicago también es bastante interesante en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos festivales pequeños y tienen buenos premios. Y como son festivales pequeños, es mucho más probable que los podrían seleccionar pues, en una competencia y tentar a un premio. Entonces, en otros festivales más pequeños hay mucho más acceso. Por ejemplo, Adrián creo que ganó en Chicago. No. es la que se dio la mención honrosa del Festival Transcinema de este año. Entonces sería ideal que lo vean, porque son películas de no ficción, que no necesariamente son documentales ni son ficciones, juegan con el híbrido y tiene una propuesta visual y conceptual bastante interesante, y si ahora estoy en la noche tal vez me acerco y podemos conversar también de la película. Gracias, Megafónica. Chao, chicos. Un agradecimiento a Diana porque nos ha dado una clase bastante interesante, y a todos ustedes por asistir. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Y en la tarde, bueno, hoy a las 6 de la tarde, para los que puedan venir pues a ver esas pelis, a partir de las 6 vamos a estar proyectándolas, pues entonces los esperamos. Gracias. ¿Ahora puedes explicar cómo es el asesoramiento de los proyectos? Ah, no, la asesoría de los proyectos es para los proyectos que fueron participando en la convocatoria que hicimos y ganaron, entonces a ellos...